¡Un, dos, tres, va! ¡Órale, Chabelita! ¡Ven que te trueno el cacahuatito! ¡Mira lo que te pierdes por ser mi madre! ¡Ajá! Temprano he despertado, no sé lo que ha pasado. Estoy abanderado, me he levantado al palo. La trola me ha crecido, sale del calzoncillo. No sé qué ha acontecido, al palo amanecido. No puedo ni mear, la tengo que bajar pa' poder embocar y así no salpicar. La voy a bofetear, la debería ahorcar. Me la debo jalar, se me va a reventar. Se me ha puesto morado, ¿será que no he culeado? Te pido ten cuidado, te dejo atravesado. Esto no se me baja, me causará hemorragia. Necesito una raja, me haré una buena paja. Me haré una buena paja, me haré una buena paja.